Y también estuvimos hablando con Daniel Tarnopolsky, porque Editorial Norma acaba de editar el libro Bettina sin aparecer, en el que Daniel Tarnopolsky relata la historia de su familia, secuestrada por la última dictadura militar. Tarnopolsky, quien perdió a sus padres y a sus dos hermanos, le ganó un juicio a Emilio Massera en el año 2004 y donó la indemnización a Abuelas de Plaza de Mayo. Él mismo nos habló de este libro Bettina sin aparecer. Eric Domergue estuvo charlando con él. Soy Daniel Tarnopolsky. Soy familiar de desaparecido de la dictadura. Tengo mis padres, mi hermano, mi cuñada y mi hermana Bettina, de 15 años, secuestrados en julio del 76. Estuvieron en la ESMA, según los testigos sobrevivientes, y luego, aparentemente, habrían sido tirados al mar. Yo tenía 18 años en esa época y, por diversas circunstancias, no fui secuestrado junto con el resto de mi familia y salí al exilio. Pasaron 35 años, ahora tengo 54 casi, milité mucho en derechos humanos, trabajé mucho para sobrevivir y siempre seguí buscando a los míos. Poco a poco la búsqueda pasó de ser tangible, real, es decir, buscando testimonios, buscando que los militares hablaran, buscando sobrevivientes que pudieran haber tenido contacto con mis familiares. Al no tener respuestas suficientes, poco a poco, por un impulso interior, fui acercándome a la religión y fui acercándome al misticismo y tuve contactos con videntes y con médiums. Estos videntes y médiums me fueron dando respuestas coincidentes, sorprendentemente muchas veces, con ciertos aspectos de la realidad y con aspectos que yo lograba corroborar a través de testigos, que me terminaron llevando a pensar que tal vez mi hermana Bettina había tenido una sobrevida en manos de un secuestrador luego del asesinato del resto de la familia. Mi libro, que se llama Bettina sin aparecer y que fue editado por la editorial Norma hace pocos días, trata de toda esta búsqueda, tanto política, justicia, como intangible. Una búsqueda de justicia, una búsqueda de verdad y una búsqueda de reencontrar a los míos, más allá de que lo material me puede dar.